Esto se trata más que nada de abrir las puertas del Centro Municipal de Cultura para aquellos que están haciendo música en casa, con papá, en una junta vecinal con algún docente, en las escuelas. Y el contexto se da de concurso para tener una organización, un marco, para que haya un ganador de un premio, digamos. En este caso, el premio es la grabación de un demo, ¿sí? El concurso comprende las edades de 12 años hasta los 33 años, o sea que pueden participar también niños menores a 12 años, pero acompañados también por algún mayor. Está bien. Y aquellos que quieran anotarse tienen que acercarse al Centro Cultural. Al Centro Municipal de Cultura o en la escuela piden la planilla de inscripción en el Centro Municipal de Cultura de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18. Y bueno, en las escuelas o en la Junta Vecinal también pueden retirar la planillita. En realidad la planilla también es para un marco legal por el tema del seguro, del escenario, porque, a ver, no es solamente el escenario, sino que van a tener también una capacitación de cómo el escenario, por qué el escenario, más que nada como para darle un marco artístico musical, ¿no? Que no sea alguien tirado arriba del escenario con un pretexto de que cante o que ejecute, ¿no? Está bien. Y es solamente para bandas, ¿no puede presentarse un solista? Sí. Son dos categorías, solista, que está comprendido hasta trío, puede figurar como solista, y después si la banda ya son cuatro integrantes, o pueden ser tres integrantes y una pista, ¿sí? Porque viene mucha gente cantando con pista, en casa también se utiliza mucho el sistema karaoke, muchos aprendimos así también a cantar. El rap también es solista. Solista y grupos. Después del cuarto integrante se los toma como grupo. ¿Hasta qué día está abierta esta inscripción y cuándo va a comenzar la presentación? Hasta el mismo día tenemos previsto. Más allá de que va a haber una capacitación el día anterior, esto es el día 13 y 14. El día 13 se va a hacer la instancia clasificatoria y el día 14 la instancia final. En otros concursos han tenido muy buena convocatoria, ¿no? Siempre tuvimos muy buena convocatoria. Y lo que se evalúa más que nada es el intercambio que se da. Porque hay artistas de todos géneros, hay gente que no es artista y que comparte el camarín y se comparten experiencias, formas de hacer esto, hay millones, y entonces esto de compartir entre ellos, eso es la satisfacción nuestra, digamos, y que se llene el centro cultural de niños y gente que apoya y que... esto que se va dando los dos días de que el público no es el mismo, va entrando y saliendo gente, esa dinámica que propone esto es única, digamos, ¿sí?